Estamos en el aire. Y que yo me vi a mí mismo en el espejo, es casi mi vuelta. Ahora. Estamos en el aire. Ahora. Hablo de verdad y en serio con una explicación minuciosa. Estamos en el aire. Ahora sí te escucho. La música, sí, yo la conocí a la señora. Un programa de Radio Pedal que difunde la música emergente nacional. Estamos en el aire. Escucha, lo que pasa, no es una coincidencia. Estamos en el aire. Hablo de verdad y en serio por una vez, me pareció re bueno, buenísimo. Estamos en el aire. Buenas noches, bienvenidos, bienvenides a Ahora sí te escucho. Un programa enfocado en conocer artistas nuevos, un programa de Radio Pedal. Y bueno, como ya les contamos, la postulación de Les Artistas se realizó a través de un llamado abierto que recepcionó más de 50 propuestas. Fue un lindo trabajo del jurado para elegir a los que van a estar en esta segunda edición de Ahora sí te escucho. Y además hemos realizado un gran trabajo de producción para el cual, bueno, como les decía, conformamos un diverso jurado de integrantes de la radio que se encargó de seleccionar a los 8 artistas que van a formar parte de esta edición y que hasta noviembre vamos a estar conociendo. Bueno, y me acompaña acá mi otro conductor, el co-conductor, Pablo. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿vos, Leo? Bien, de bien. Creo que es de orden también mencionar la presencia de Sanfer en controles y grabación. Infaltable. Claro que sí, un lujo poder estar acá con semejante técnico. Bueno, como bien vos decías, ha sido un trabajo precioso, muy lindo, intenso, ¿no? Con tantas sorpresas, llenos de, no sé, de energía, estos invitados, estas invitadas, ¿no? Variedad. Uy, sí, habrá variedad, ¿eh? Del hip hop al rock, al ruido, a las baladas. De todo tenemos, así que te propongo, sin más preámbulos, escuchar un poco a la banda que hoy nos acompaña. Papá ahí. We'll be right back. el programa de hoy contamos con la presencia de Empirical Noise, banda que se presenta de la siguiente manera. Somos dos amigos que se conocen desde hace más de 12 años, mismo tiempo que llevamos en esto de la música. Nicolás ya integraba una banda tributo a Nirvana, en la que Sergio se sumó como bajista. Después de varios años tocando juntos, dicha banda se disolvió y decidimos formar Empirical Noise, para ir conformando nuestro sonido. Y entre improvisación e improvisación, fuimos experimentando con múltiples sonidos e instrumentos, y nos preguntamos, ¿cuánto ruido pueden hacer dos personas? Esta fue como la autopresentación de los gurises, definiendo como su proyecto. Y bueno, los tenemos acá. Buenas, ¿cómo andan? Hola, buenas noches. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Excelente. Bueno, si quieren presentarse un poco sus nombres, roles. Bueno, yo soy Sergio, soy el bajista. Yo soy Nicolás, batero de la banda. Y también tenemos alguien sacando fotos acá, Damián. Yo soy Damián, soy más encargado de la parte de la producción de la banda de Los Chiquilines. Hago todo lo que es la mezcla, todo el tema del sonido. Y bueno, y también me encargo de las visuales, todo el tema de fotos y todo ese tipo de cosas de ellos. También estoy metido en esa parte. Bien, hasta que podría decirse que más que una banda, ya que tienen visuales y todo lo demás, que es más como un proyecto. Sí. Se va como ampliando un poco, quizás. Sí. O un colectivo, no sé. Como... Sí, se podría decir un poco así. Perfecto. Es algo que medio como que está muy en boga dentro del mundo noise, experimental, capaz, ¿no? Como sumar ahí en visuales, sumar... Como... Sí, alguien ahí, tipo, en la parte más artística, tipo en lo visual y eso, sí, está más como de moda. Perfecto. Bien. Y bueno, ¿de dónde proviene un poco el gusto sobre el noise, sobre este género musical? Muchas bandas que han sido como influencia, desde bandas como Swans, por ejemplo, y todo ese tipo. Pero está como lo principal, Nirvana por sobre todo, creo. Los inicios, ¿no? Cuando... Uh-huh. Sí, todo lo que sería grunge lo consumimos todo, tipo Alice in Chains, Soundgarden, todo eso, tipo lo consumimos todo y también viene un poco de eso, ¿no? Tipo... Niños de los 90. Sí. ¿Qué años, no? ¿Qué década de los 90 en ese sentido, no? Sí, no, terribles décadas. Musicalmente única, sí. Claro, yo me acuerdo cuando antes los más veteranos decían que la música de los 80 era mucho mejor que la de los 90. No, igual mirá que hay unos muy buenos músicos de los 80 y antes que yo creo que serían buenos. O sea, también como referencias para nosotros, tipo, no sé, Emerson, Lake and Palmer, tipo, bandas así, de Purple, tipo, son buenas influencias también. Claro. Bueno, ya vamos a ir como escuchando un poco de la música que hacen, porque ya empezamos a hablar como de las influencias y de dónde vienen como esos gustos musicales, esa formación. Vamos a ver si hay alguna similitud, va a estar un poco bravo. Paren el oído y bueno, vean, a ver... We'll be right back. Seguimos en Radio Pedal, esto es Ahora Sí Te Escucho, estamos con la banda Empirical Noise y siguiendo un poco ya, adentrándonos un poco más con lo que es la banda en sí, quisiéramos saber cómo fue el comienzo de la banda. Y más o menos allá en el 2016, por ahí, ¿no? Sí. Fue que estuvimos arrancando con mucha improvisación de ruidos, acoples, sonidos de todo tipo, juguetitos, lo que hubiera, ¿no? Sí, buscando el sonido diferente al mismo instrumento, tipo a una guitarra o algo, tipo buscando cosas diferentes. Claro, cuando iniciamos había otro integrante que ya fue, que igualmente ahí todavía, o sea, la banda no era seria, recién se estaba armando todo, ¿no? Sí, más o menos en esos años, y ahora nos pusimos serios, justo con la pandemia. Y el hombre acá que... Bueno, yo aparecí ahí como medio... O sea, yo siempre fui conocido de ellos, yo sabía que ellos andaban en la música, también está el primo de él, que también estaba como medio metido en otras bandas anteriores. Y nada, y con el tiempo, bueno, yo estudio audiovisuales, fuimos como encaminando como ciertos temas, después tuvimos la oportunidad de ir a grabarlo, y bueno, y ahí bueno, como que empezó a tomar cierto rumbo el proyecto. Bien, bueno, sabemos, o bueno, se tiende a pensar de que el noise siempre está como cargado de guitarras, distorsión. Quizás de alguna manera buscaron tener un sonido parecido a la guitarra como con otros instrumentos, o siempre quisieron como independizarse de ese concepto e ir por otro lado. Como que quisimos también un poco independizarnos, o sea... No buscamos el sonido así de guitarra, así re grajero, pero lo buscamos en el bajo también, ¿no? Tampoco es que poner que somos unos virtuosos, tipo en el slap no hay nada, tipo no hay una metodología de decir, bueno, vamos a hacer no sé, un tipo un Primus así. Claro, ahí va, no vamos a hacer un Primus, pero tipo no. Digamos, no sé, la tiranía de la guitarra no estaba presente capaz en Empirical Noise, ¿no? Por el momento no, estábamos pensando más que nada, tipo, meter los instrumentos, tipo, algún vientos, teclado, claro, algún no. teclado o algo. Pero está, de mientras, tipo, vamos peleándola nosotros dos y hacemos lo que más o menos nos va gustando, y a eso que nos gusta, esas notas, los ritmos que él hace o algo, tipo, es como que... Vamos intentando mezclar todo lo que nos va apareciendo. Y de improvisaciones también. Sí, sí, es que sí, básicamente es eso. Improvisamos y vamos viendo lo que nos gusta y le vamos metiendo. Claro, hay canciones que están armadas con notas, por ejemplo, que fueron hechas hace 2 años atrás, sí. Que estaban buenas, por ejemplo, y a eso y le metemos una bata, decís, bueno. Claro, y le pegamos cosas y lo vamos armando un poco como podemos, porque lo que es teoría y pentatónica, todo eso, cero sí. conocimiento. Claro. Entonces, y la guitarra es muy mainstream. Sí. Sí, y es el típico trío también, ¿no? De viola, bata y bajo. Sí, el power trío ahí. También que está bueno, cosas muy buenas. Bastante con el power trío y fue como que también nos dijo, bueno, vamos a aflojarle a esto y vamos a ver, intentar hacer otra cosa, algo realmente que nos guste. Y, tipo, algo ¿cómo? Nuestro, ¿no? Y es un poco lo que produce también como ese estado medio de trance del noise, ¿no? De, sí. de sentir como los bajos a full. Ahí va, sí, sí también. Sí, sí, es verdad eso. Y tiene una cosa también de que al ser vos como el único instrumento que hace notas por el momento... Sí, es bravo, wow. es muy bravo, sí. El único instrumento que hace notas es bravo, tipo hacer una progresión así de notas, tipo que suenen bien, que vaya todo, que sea todo coordinado, es bravo, tipo, es bastante loco. Lo que nos llamó pila la atención por ahí, o que nos gustó, es que se aprecia como una unidad muy fuerte entre ustedes dos en las canciones, y bueno, tienen una conexión muy grande. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Pasa que muchos años tocando también, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Casi que ni nos miramos para nada también en los temas, o sea, está todo bien programado entre nosotros. Hay cosas que estamos haciendo últimamente que también nosotros nos ponemos como retos, ¿viste? Y también, tipo, a veces como que, justo acá en esta no le entré, no sé qué, le erramos todo, pero claro, es como que tenemos esa conexión ya que tampoco nos podemos pegar para componer tampoco. No es que yo me pongo en mi casa a hacer unas notitas y él se pone en la casa a hacer alguna base o algo, no. O sea, nos juntamos y entre los dos armamos algo, si nos gusta. le metemos, le damos palo, y bueno, ahí vamos viendo cómo va quedando. Bien, bueno, esto un poquito lo estaban contando antes de entrar al aire, pero ¿han podido tocar el vivo? Sí, tuvimos un toque. El 12 de marzo, sí. En el Tundra. 12 de marzo, sí, día anterior a que arranque día todo. Día anterior a que arranque toda la pandemia. Nos agarró el bicho y tal, quedamos ahí medio parados. Bien, ¿cómo fue ese show? La verdad que estuvo muy bueno. ¿Cómo es? Compartimos escenario con Silverton Guillenas, terrible banda también. Y la verdad que la presentación y además la reacción de la gente, nosotros no nos esperábamos, tipo, fue algo muy bueno, muy gratificante, la verdad. Bien, ¿cómo ven así como la movida Noise Under? ¿Cómo la veían antes de la pandemia? ¿Cómo la ven ahora? ¿Creen que pueda proliferar, ya que es como un género que se da muy en como dentro casa, digamos? Sí, no es para todo público. Claro. O al revés, al no tener como shows en vivo, va como a tender a la baja, digamos. ¿Cómo la ven? Y posiblemente que puede que haya un buen crecimiento en el entorno. Hay muchas bandas para el palo, ¿no? La verdad muy que stoner, sí. Hay bastantes bandas que son buenas, ¿no? Tienen muchas bandas y buenas. Y tienen más trayectoria, ¿no? Tipo en el rubro. Pero sí, yo creo que puede tener algún auge así dentro de poco. Seguimos hablando, capaz que volviendo un poco a lo de al sonido de la banda, no sé, como que nos quedamos un poco enganchados. Ajá. De repente. No sé, ¿vos usás efectos en el bajo? No. ¿No usás efectos? Ahí capaz que es donde claro. entra un poco yo. Porque, ¿qué pasa? Estamos un poco precarios en el sentido de efectos y todo eso. O sea, la particularidad que tiene capaz que en el bajo, que ya sale así natural, es que el hombre, bueno, tiene como un parlante enorme que ya sale con un sonido, claro, particular el bajo. Ah, claro. Que ya sale de ahí, o sea, en ese sentido, es algo que a mí también me gusta bastante y es algo que siempre, sí, que siempre le digo, y es que nada, o sea, el sonido ya sale de ahí, obviamente yo después en la mezcla y todo con ecualización, le resalto como un poquito el sonido, pero la esencia de ese bajo así todo como arrumbrado, roto es así, es natural parlante, y es algo que está bueno, que creo que a los tres nos gusta, tipo, cómo queda esa esencia, así está de más. Sí, también bien, buscando, ¿no? El sonido, ¿no? De nosotros también ahí. Sí, sí, sí. Que bueno, el no tener por ahí un Lani valvular o uno de esos equipos. Sí, no, la verdad que no. O sea, estaría muy bueno tener la bata algo. También es una percusión plus que tengo yo hace años. Siempre fue la misma, algún cambio en los parches, viste, nada más. Después los platos también están jodidos. Pero para crear temas, ensayo y todo eso, viste, te da bien. Sí, no, y también hay, yo creo, ahí como un conocimiento muy profundo de los instrumentos por parte de ustedes, ¿no? Claro. El explotar un poco esas cuestiones que podrían llegar a ser defectos, sin embargo, en su caso son como sellos de identidad que están buenos, ¿no? Sí, claro, ahí va. Sí. Bueno, podríamos ahora en este momento dejar que la gente que está escuchando como vea, escuche por y juzgue por sí misma este efecto del bajo que tantos estamos hablando. Vamos a escuchar un temita más y escuchamos y seguimos con Ahora Sí Te Escucho con Empirical Noise. Seguimos en Radio Pedal, esto es Ahora Sí Te Escucho, la iniciativa que busca promover la música emergente uruguaya. Estamos con Empirical Noise y vamos a hablar un poquito más de la música ahí, ¿no? Nos quedamos un poco colgados escuchando este tema que acaba de sonar. Y vamos un poquito con las baterías de Empirical Noise. No sé, yo no les encuentro como una cuestión puramente rítmica, como capaz tiene la mayoría de las bandas de rock de repente, sino que hay una mezcla como entre ritmos y arreglos, ¿no? ¿Cómo es? ¿Hay como un proceso de creación específico en cuanto a esas baterías o surgen de la zapada? No, generalmente, como te digo, surge de la zapada. A veces tiene algún arreglo post, después de que el tema esté hecho, alguna sumada de algo. Por ejemplo, algo que tenemos, que usamos, son hojas de sierra de la máquina circular para hacer ruido. Si suena como campana, suena muy bien. Pero sí, son cosas improvisadas. Es como decías vos, es como una especie de sello propio, ¿no? Y sí, siempre buscando eso, ritmos nuevos, asincopados, tiempos que no sean 4x4, ¿viste? Como autocomplicárnosla. Algo de eso. Algo que no sabes hacer, ¿viste? Tipo, te claro. Sale y decís, ¿por qué hice esto si no lo puedo hacer? Ah, bueno, sí. Pero claro, todo sale, sí, de cuando nos ponemos, improvisaciones, que salen unas notas y una batería, intentar hacerla lo más loca posible, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Un poco eso, sí. Bueno, yo les cuento que el año pasado y el anterior tenía un programa acá en la radio que era como sobre noise y música experimental. Y bueno, vinieron como muchos proyectos, muy variados y diversos. Y bueno, una pregunta que era como una especie de clásico era como preguntar si verdaderamente consideran que hacen canciones, si consideran que hacen música, o si el ruido del noise es otra cosa separada de la música. ¿Qué pregunta? Es una pregunta existencial. No es algo separado. Yo creo que no es algo separado. Y puede que hagamos canciones. Tampoco no tenemos una etiqueta así que nos ponemos nosotros, tipo nosotros hacemos noise o nosotros hacemos rock. No hay una etiqueta. Pero sí, no. Creo que no. ¿Vos ahí? No, claro, es algo más experimental, ¿no? Buscar eso. Sonidos hasta raros y cosas. Sí. Porque hay una gran corriente de gente que te diría, esto no es música. Sí, seguramente. Sí, claro, sí, no, mirá que nosotros escuchamos igual, cosas muy raras. Ojo, se están olvidando de mencionar que mucha gente dice que es como música para película. Sí, también, es verdad. Así que también puede como mecharse por ahí. Hay algunas cosas que están subidas tipo en YouTube que también ahí nos había ayudado a ver antes del EP. Que están como muy, muy cósmicas, así, viste, que puede que... Es más ruido, suene, claro, sí. Eso claro, que él subió es más ruido. Es lo que más... lo de hoy por hoy ya es como tiene una... Tiene como otra cosa. Como claro. Una canción con orden, tiene sus claro. Tiempos, tiene sus sí, partes, sí, sí. Vuelve, va, ¿entendés? Sí. Suben, bajan, ¿no? Eso es muy sin bien. voces, claro. Es algo que no hemos metido. No sé si va a estar en algún momento, capaz que sí. Uh-huh. Más al estilo susurrado, capaz, ¿no? Si metemos voces y esas cosas. Muy sí, no tanto una lírica así cantada o no sé, tipo gritando o algo más tranqui capaz puede ser. Alguna voz tipo habla Alberjona. Bueno, eso sería muy raro, ¿no? Sería demasiado raro. Pero bueno, hay que ver hasta dónde se llega también. Hasta dónde sí. Se puede llegar. El mundo de la bizarreada no tiene límites. Y así como... proyectos del estilo, entre mil millones de comillas, acá en Uruguay, Montevideo, que hayan podido ver en vivo, que les guste. ¿Bandas? ¿Proyectos? Bandas, proyectos bueno, del mundo experimental, digamos. ¿De acá, Uruguay? Hay un montón. Sí, sí. Hay un montón. Nosotros conocemos VHS, hemos tocado con ellos también. No con Empirical. ¿No? Sino cuando Nevermind. Cuando hay un montón después de bandas. Hijo Agrio, Power Chocolatín, Experiment, tipo. Trapera Power es una buena banda también. Hay uno que se llama Coma también, que son dos. Sí, sí, sí. Sí, después está AOI. Son bandas también. El proyecto del amigo Salvador. Influencias que. Dante Inferno, Sí, no. Pum. te explotan la cabeza, la verdad que sí. ¿Y podríamos, hay alguna manera de hablar sobre el sello de identidad de ustedes, medio resumidamente? Hojas de sierra, un parlante que suena mal. todo muy precario. Sí. A ver cómo suena, a ver qué ruido hace. A ver qué ruido hace, exacto. Está bien, está bien. ¿Y son de partir de alguna sensación para componer la música? ¿O todo sale de la zapada? Digo, ya hablamos un poquito, pero no sé si podemos un poco... Y sí, todo nace de la zapada, como hablábamos hoy. Todo nace ahí más o menos de la zapada y alguna cosa que vamos metiendo. Tampoco nos quedamos, poner que yo me quedo solo en el bajo y hago yo el bajo, poner a veces nos cambiamos el instrumento y algunas cosas tipo que yo hago en la bata que quedan bien, esto lo puedo usar, en el bajo lo mismo, tipo nos vamos ahí intercambiando también. Claro, pues en el intercambio salen otras ideas, claro, ¿no? Eso está bueno. Jugamos un poco con eso. Interesante. Bueno, ya vamos cerrando con esta hermosa entrevista y le vamos a hacer una pregunta súper profunda. Que la pueden, tienen tiempo para pensarla si quieren. ¿Cuál es la mejor manera de hacer ruido en este momento? En este momento país, en este momento mundial. ¿Cuál es la mejor manera de hacer ruido? Qué pregunta. Qué buena pregunta. Y... Sí es. ¿Cuál es la mejor manera de hacer Igual ruido? Igual te referís tipo en general, ¿no? En general. Y yo creo que la mejor manera de hacer un buen ruido es, nada, salir a la puerta de tu casa con un parlante, con los instrumentos y hacer ruido y nada. Hasta que me echen. Y hay que hasta soltarse, que claro, y dejarlo fluir, ¿no? Sí. A fin de cuentas, yo qué sé, estás al aire libre. Bien, ya que estamos con la temática ruido, ¿no? ¿Les han dicho alguna vez, tipo, eso que hacen no es música, es ruido? Tipo, así de una manera un poco medio... No sé si violenta, pero sí. Y puede ser, sí. Puede ser. Hay vecinos molestos, por ensemplo, en casa, cuando ensayamos es en mi casa, ¿viste? Y hay vecinos molestos también. Sí, tuvimos una época donde nos tiraban piedras también. Bueno. Todo eso pasa, sí. Ahí te das cuenta de que no les gusta. Claro, pero capaz te das cuenta de que vas por el camino, no sé, correcto para los para deseos los otros, de ustedes, claro, ¿no? Sí. Claro, sí, sí. Y no sé si nos vamos un poco afuera de la música, ¿no? Sonidos de la vida cotidiana o lo que sea. ¿Cuáles son los ruidos más agradables para ustedes? Una vez escuché un tumulto de palomas. Oh. Parece una boludez, pero ya que lo pregunta, es real. Era como... Muy envolvente el sonido, estaba muy bueno, eran un montón. 20, 30 palomas por lo menos. En un lugar así, tipo. Sí, me acuerdo de eso. Cuando son cosas cotidianas, también te puedo decir el basurero que pasa por enfrente de la casa de él, la máquina que levanta la cosa, chillas, la volqueta, tiene un chillido. A veces te dan ganas de agarrar tipo, con el celular e ir a grabar eso, ¿viste? Porque también es. Pedirle es eso, vos, buscamos... subí la cosa que. Ay, te... Cosas que podemos, tipo así como en la vida cotidiana, de agarrar y no sé, tipo vas caminando por la feria y vas grabando con el celular o algo, tipo la gente pasar o algo. Sí. Esas cosas también nos gustaría utilizar. La feria es una fuente de sonidos. Sí. Bueno, esto que voy a decir capaz que me da nada que ver, pero me acuerdo de una entrevista a Juana Molina que le preguntaron cuál era como sus mayores influencias musicales y dijo el ascensor de la casa de su abuela. Porque cuando la loca bajaba, tipo subía, tipo escuchaba el sonido y eso se volvió una referencia musical para ella. Así que imagínate. Sí. Bueno, un poco a modo de juego. Si tuvieran que sumar un instrumento más a Empirical Noise, ¿cuál sería? Pero no es libre la respuesta, le voy a dar algunas opciones. Bien, ahí está. Guitarra, un mal necesario. Gaita. Taladro neumático, esos que están en la calle ahí en las obras, ¿no? Un sampler con gritos desgarradores de películas de terror, por ejemplo, Psicosis de Hitchcock. Sí. Buena idea. Y por último, el perro del vecino que se pasa ladrando todo el día. Yo creo que crear un ritmo, un ritmo basado en el martillo. Yo creo un roto martillo, sí. Agarrar el martillo como un metrónomo, y ahí... Para ti me encanta. La banda esta... que hace los alemanes, esto, ¿cómo se llama? Sí, sé que la segunda palabra del nombre es Neubauten. No sé el nombre. Los locos hacen eso. Tienen todos unos caños, ¿viste? Y le pegan. Tienen una amoladora. Una amoladora y le pasan por una chapa. Sí, con una chapa. Hay un video que está muy bueno. Sí, no me acuerdo ahora el nombre, pero es como una. Es una banda industrial, tipo. Sí. Es como edificios en demolición, el nombre, pero en alemán. Ahí va. Sí, ¿no? sí. Edificios en demolición. Sí, bueno. Sí. Qué lindo, a mí me encantan las obras así en la vía pública, no sé. Es como que tiene una poética, las retroexcavadoras, no sé. Claro. Bueno, ya cerrando, algo más que quieran decir, algo que quieran difundir, si tienen redes sociales, dónde lo pueden encontrar, escuchar su música. Yo más que nada le quiero dar las gracias por el espacio a todos. Sí, eso. Y muchas gracias por habernos elegido, ¿no? La verdad que... Sí, no nos esperábamos la selección ahí. Merecido. Y nada, nosotros tenemos en Facebook, tenemos una página en Facebook que nos pueden encontrar como Empirical Noise. Tenemos Instagram, Empirical Noise Banda, ¿no? Sí, en YouTube también. Tenemos YouTube y en Bandcamp. Nos pueden buscar por el mismo nombre, tipo Empirical Noise. Que el EP completo está en Bandcamp. Ahí va. Perfecto. Está para la escucha ahí. Bien, también tenemos a Damián ahí con su... Sacando fotos. Sí, yo me pueden encontrar en Instagram como el chico de la post. Yo me encargo más de lo que es trabajos de, bueno, como había dicho, de todo visual, efectos visuales. Me voy más para todo ese rubro. También hago trabajos de producción musical. Como que me gusta un poco todo eso. Y nada, me pueden encontrar como el chico de la post en Instagram. Ahí está mi trabajo, básicamente. Muy bien. Bueno, Leo, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Nos vamos. Escuchamos un poquito de Empirical Noise y nos vemos en la próxima edición de Ahora Sí Te Escucho. Muchas gracias a Empirical Noise. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Adiós.